Muy buenas tardes, les saluda David Arias desde Radio Urbana, Radicalmente Democrática. El día de hoy tenemos una cobertura especial, ya que se están celebrando las elecciones para la Asociación de Estudiantes en Derecho. Me acompañan María García y Jocelyn Velázquez, con quienes estaremos comentando este proceso electoral, que por sí tiene una importancia vital para el movimiento estudiantil universitario. Ya se celebraron las elecciones a la Asociación de Estudiantes Universitarios y ahora corresponde a una de las facultades históricas, las facultades más grandes de la universidad, elegir a sus representantes estudiantiles. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Jocelyn. Mucho gusto. Buenas tardes, David, María. Comentarles que ayer estuve dando seguimiento a los foros en donde se han presentado las cuatro planillas que desean estar en la Asociación de Estudiantes de Derecho, en donde presentaron sus propuestas de trabajo e instan a la comunidad estudiantil a que hoy se acerquen y ejerzan sus votos en las diferentes mesas. Efectivamente, Jocelyn, igualmente yo estuve en parte de uno de los foros y igual con María vamos a comentar lo que escuchamos. Vamos a tener las voces de los candidatos en entrevistas que se realizaron el día de ayer. Y datos importantes: 17.500 estudiantes aproximadamente están inscritos en la Facultad de Derecho, que corresponden al campus central de la USAC de la antigua Guatemala. Algunos datos históricos que nos tiene María para comenzar este primer bloque. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, Radio Escuchas. Mi nombre es María. Bienvenidos a esta actividad tan reivindicativa en pro de la recuperación de los espacios estudiantiles, y uno de los espacios estudiantiles que tiene más de 100 años, como lo es la Asociación de Estudiantes de Derecho, El Derecho, ¿verdad? Prácticamente el 18 de junio de 1899, junto con otros compañeros, ¿verdad?, inician a fomentar la Asociación de Estudiantes El Derecho, conforme lo que fue dada a conocer públicamente el día 15 de septiembre de 1899, con algunos miembros que fueron invitados por el alcalde de la ciudad a participar en los actos de celebración de la independencia de Centroamérica que se efectuaron en la Facultad de Derecho, ahora actualmente el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, MUSAC. Gracias, María. Uno de los primeros que quisiera escuchar de ustedes es cómo vieron los foros. Estuvimos, entiendo, en el de las 2 de la tarde y en el de la noche. ¿Cómo viste, Jocelyn, el foro? ¿Cuánta participación hubo? ¿Estuvieron presentes los cuatro candidatos? Cuéntanos más o menos cómo fue tu cobertura. Sí, los foros se desarrollaron aproximadamente, inició a las 6 de la tarde, en donde hubo una respuesta no muy amplia por los estudiantes. ¿Te refieres al público? Al público. Uh-huh. Mientras unos tenían clases formales, el resto de estudiantes participó como oyentes de las propuestas. Sin embargo, al concluir el debate, yo pude entrevistar a dos por lo menos y me manifestaron que se encontraban tristes al escuchar las propuestas de trabajo, porque no tenían propuestas reales. Entonces, estos discursos me comentaban los estudiantes que eran más allá solo como propaganda electoral y que caía a la política tradicional y vieja. María, tú como estudiante de esa facultad, ¿a qué crees que se debe la apatía que hay sobre el proceso electoral? Antes que nada, también podemos decir que ante la situación veamos el enfoque sobre lo que fue la Asociación de Estudiantes Universitarios. La apatía que existe es por el miedo a estar participando dentro de estos espacios estudiantiles, que uno busca tratar la manera de encontrar una solución viable, y al mismo tiempo hay entes, personas dentro de las cuales no conllevan a estar enfatizados a tener la búsqueda de la solución, en la cual vengan y digan, ya queremos participar, sino que al mismo tiempo hay personas, entes en los cuales no dejan permitir los cambios. Entonces la apatía, las actividades o los acontecimientos pasados, los comités que han estado, personas infiltradas de otras situaciones o otros entes que no están fielmente en la búsqueda de ser conscientes a la realidad de lo que queremos como estudiantes, que es un cambio en pro de nosotros. Y quiero o no, muchas veces hay acciones de terror, de grupos de choque que aún existen, ¿verdad? Y no es factible que vengan y que prolonguen esto, si son los espacios dentro de los cuales buscamos contribuir a la sociedad dentro de nuestro país, tanto dentro de la universidad como fuera, a nivel ciudadanía. Esa es la situación. Y cabe destacar también el miedo por decir, si vos participas, se te va a llevar saber dónde, o así, prácticamente provocándote miedo. Esa es la apatía, el miedo que causa. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que son los mismos que están atrás, es que no sé qué. Y bueno, eso es lo que he escuchado referente afuera de mis compañeros de lo que es la Facultad de Derecho. En entrevista que yo le hacía a uno de los candidatos ayer, a César Oliva, concretamente, del Movimiento del Cambio Estudiantil, me comentaba que en la última elección que hubo para representante al Consejo Superior Universitario, de los 17.500 solo habían participado 2.000 estudiantes. Uh-huh. Esperaríamos que este número se supere el día de hoy. Sí. Estamos platicando con María García y con Jocelyn Velázquez sobre el proceso electoral que se está llevando a cabo en este momento en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos. Los grupos que participan son Yo Soy Derecho, Renovación Estudiantil de Derecho, Movimiento del Cambio Estudiantil y Unión Estudiantil. Vamos a un corte y regresamos comentando este proceso electoral tan importante para el movimiento estudiantil de la Universidad de San Carlos. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa! ¡Que viva la astronomía! Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos, cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Zamba la cosa, el código del derecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba. Muy buenas tardes, estamos con María García y Jocelyn Velázquez en Radio Urbana Radicalmente Democrática. El día de hoy tenemos un programa especial. Estamos hablando sobre las elecciones para la Asociación de Estudiantes El Derecho. María nos tiene información con relación a las mesas. Solo recuerdo, el día de hoy se están realizando estas elecciones y Radio Urbana hace un llamado para que los estudiantes de esa facultad se presenten a emitir su voto y elegir a sus representantes estudiantiles. María, cuéntanos de las mesas. Bueno, Las mesas están distribuidas para este día en el S2, mesa 1, del 7045 al 2016, 152108. Mesa número 2, 2016, 1528 al 2011 12646. Mesa número 3, 2011 12649 al 2013 12 231. Mesa 4, 2013 12232 al 2014 837. Mesa número 5, 2014 90 136 al 2015 47 82 3. Y en el edificio S12 está la las mesas número 6, mesa número 7 y mesa número 8. La mesa número 6, 2015 47 988 al 2016 02392. Mesa número 7, 2017 01793 al 2017 02537. Mesa número 8, 2007 2538 al 2017 839. Es decir, María, ¿cuántas mesas hay entonces? Son 8 mesas distribuidas dentro de lo que es el S2 y S12, edificios de la Facultad de Derecho. Jocelyn, tú nos comentabas con relación a cómo funciona, cómo se reglamenta el tema de la Asociación de Estudiantes del Derecho. Para la Asociación de Estudiantes de Derecho están los estatutos de la Asociación El Derecho, el cual consta de varios capítulos. Dentro de sus disposiciones generales se encuentra que la Asociación El Derecho es la entidad estudiantil encargada de representar a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ante la universidad total, y dentro de sus fines que se citan en el capítulo número 2 se encuentran que esta asociación tiene el fin de preservar, defender la autonomía de la universidad, formar y exaltar el espíritu universitario, velar por el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como también hacer conciencia en el estudiante de derecho sobre la necesidad de un cambio en las estructuras económicas y sociales del país. También deben conservar y velar por la pronta y efectiva resolución de los problemas entre docentes y administrativos ante los estudiantes de derecho. Deben organizar actividades de tipo cultural, cívico, social y artístico, mejorar el deporte universitario y en especial de la Facultad de Derechos. También cita dentro de esos estatutos que la estructura de la Asociación El Derecho se compone de la siguiente forma: por la Asamblea General, la Junta Directiva, los Consejos Consultivos y Disciplinarios, subsecretarías y comisiones. Esta información está disponible en la página de Facebook Comisión Extraordinaria Electoral AED. Cabalmente, esta comisión extraordinaria es la autoridad que en este momento ha convocado al proceso. Participan 4 planillas, como ya les informábamos anteriormente. Radio Urbana tuvo una cobertura de los foros que se realizaron el día de hoy. Esperamos que buena cantidad, exhortamos a los estudiantes de esa facultad a presentarse, a emitir su voto y a elegir a sus representantes estudiantiles. La Asociación de Estudiantes del Derecho tiene una historia de 118 años. María, revisábamos dentro de los datos históricos. Al igual, esta facultad ha aportado a la historia de Guatemala importantes profesionales. Hay que decir que cabalmente de la Facultad de Derecho salen muchos de los profesionales que luego se integran a los colegios específicos, al Colegio de Abogados, al Colegio de Ciencias, los licenciados en Ciencias Jurídicas, y desde ahí se eligen y se representa a la universidad en otros niveles del Estado. Dentro de los hombres ilustres que recordamos de esa facultad se encuentra el licenciado Manuel Colón Argueta, el licenciado Mijangos López. Como parte de los mártires, Mario López Larrabe, como parte de los mártires que esta facultad tiene dentro de su haber histórico. Estamos comentando el proceso electoral, ya nos comentaba María la cantidad de mesas que hay para elegir a la Asociación de Estudiantes. María, ¿tienes algo? Bueno, otro enfoque también que queda destacar sobre lo que es la Asociación de Estudiantes Universitarios, su objetivo principal, ¿verdad?, es reunir a todos los estudiantes universitarios del Istmo, de ese entonces, en torno al ideal de la Unión Centroamericana. Estrecha los vínculos sociales y fomenta el intercambio académico. Promover la fundación de sociedades estudiantiles similares a las establecidas en Guatemala. Organización a los estudiantes para entablar la lucha de los que piensan contra lo que oprime. Eso es la Asociación de Estudiantes del Derecho. Pero cabe destacar ante las situaciones, ¿verdad? La Asociación de Estudiantes Universitarios fue muy, muy enfatizada en ciertos acontecimientos históricos, ¿verdad? Como fue con lo del presidente Manuel Estrada Cabrera, ¿verdad? Que en su existencia prácticamente encarceló a compañeros, ¿verdad? Para estas actividades, tener ciertas amenazas, ¿verdad?, conforme la práctica que se sucedía en ese entonces. Efectivamente, la Facultad de Derecho, al igual que otras facultades, fue reprimida en el tiempo del conflicto armado interno. Muchos profesores fueron asesinados, al igual que estudiantes desaparecidos. Este es el aporte, por eso es importante la elección de hoy, para que la facultad pueda retomar el papel que le corresponde de cara a la sociedad. Jocelyn, tú estuviste en el foro de la noche, cuéntanos cómo te fue con las entrevistas, a quién entrevistaste, cómo reaccionaron ante el interés de Radio Urbana por llevar esta información a nuestros radioescuchas. Cuéntanos, Jocelyn. Quiero mencionar que ningún otro medio le dio seguimiento a estos foros, ya que se ha catalogado que es una actividad netamente del estudiante, por lo que no se tiene tampoco respuesta o apoyo de docentes y personas administrativas. El foro de ayer se basó principalmente en preguntar acerca de los retos y los desafíos que tenían las diferentes planillas en torno al asumir la Asociación de Derecho. El representante de Yo Soy Derecho, Giovanni Ochoa, nos comentó que uno de los principales retos era recobrar la credibilidad que se tenía en esta asociación, y su fuerte en la propuesta es promover intercambios y especializaciones en cursos en donde se va a coordinar con otras organizaciones. Él, como un dato innovador, presenta la forma de hacer obras de teatro para sensibilizar y concientizar a los estudiantes de derecho ante las problemáticas nacionales que se vienen en el país. Cuando yo escuché al candidato Ochoa, también hablaba de una serie de convenios que están realizando con organizaciones internacionales que podrían acompañar a través de diplomados específicos para la especialización de estudiantes de la carrera de derecho. Hablaba de cooperación con la AID, con el Instituto Democrático, Instituto Holandés para la Democracia y otras organizaciones. Cuéntanos, María, ¿tú qué viste? Ya hablamos de Ochoa, ¿tú cómo viste, por ejemplo, al candidato de Red, de la el joven Andy Barías de Red, ¿cómo lo viste? Para lo que he leído sobre el proyecto de ellos, ¿verdad?, ellos buscan renovar, pero también así mismo concientizar a los estudiantes sobre la participación de lo que es toda la población estudiantil. ¿A qué va Renovación Red, verdad? Busca en sí toda la participación del estudiantado, contribuir con la memoria histórica que se ha perdido, ¿verdad? Y lo otro, verdaderamente recuperar el espacio físico también de la Asociación de Estudiantes del Derecho. pudimos averiguar, Jocelyn, o tú, o ¿sabes, María, si alguno de estos dos grupos pertenece a la Frente? No, ninguno. ¿Ninguno de los ninguno cuatro? De los cuatro. Es diferente. Son autónomos. Son independientes. Son independientes. Todos son estudiantes. Bien. Vamos, sí, yo quisiera agregar que para la planilla red, Renovación Estudiantil de Derecho, Andy Varillas me comentaba que en su equipo de trabajo por lo menos se encuentran 7 personas mujeres. Mujeres, exacto. Que es una característica que no tienen las otras planillas. Esto lo destaca y lo toma él como un recurso en donde viene a democratizar los espacios también de toma de decisiones. Eso me llamó la atención porque los 4 candidatos a presidente son varones, son hombres, ¿verdad? Ajá. No hay una mujer. Entonces es un dato muy importante, Jocelyn, el que nos acaba de No, y otro de otro aspecto también que constato muy bien es que también el espacio dentro de la mujer, recordémonos de la población estudiantil dentro de la facultad, creo que es ahora mucho mayor, y a nivel universitario creo que somos más del 57%. Es cabalmente, en el foro también yo escuché que la mayor población de la Facultad de Derecho son mujeres. Sí. Muy buenas tardes, Radio Escuchas, les saluda David Arias, acompañado por María García y Jocelyn Velázquez. Estamos haciendo un programa especial porque el día de hoy se celebran las elecciones para representantes estudiantiles de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos. Vamos a un corte y vamos a escuchar ya las entrevistas que realizó Jocelyn el día de ayer, para que ustedes escuchen de viva voz lo que los candidatos de estas agrupaciones estudiantiles nos proponen. Mi nombre es Giovanni Ochoa, opto para el cargo de presidente de la Asociación de Estudiantes en Derecho. ¿Me puede comentar cuáles son los principales ejes de trabajo o su propuesta para la asociación? Bueno, nuestro plan de trabajo se basa en 3 ejes fundamentales y básicos. El primero, elevar nuevamente el nivel académico del estudiante en base a diplomados nacionales e internacionales, con los cuales yo he establecido algún contacto con entidades como lo es Fundaeco, la Fundación Esquipulas, el Instituto Holandés para la Participación Democrática y USAID. De ellos ya han ofrecido de que pueden apoyarnos en el tema de la academia, porque es importante que el estudiante sea nuevamente el tema, nuevamente en las universidades, estar elevado en el nivel académico, porque ya las universidades privadas nos han dejado atrás y es momento en que nosotros retomemos ese papel protagónico. El segundo eje es la proyección social. Tenemos que devolverle a la sociedad lo que nos ha pagado aquí en nuestros estudios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dentro de la Secretaría de Cultura vamos a convocar a los estudiantes a que participen y que se formen dentro de un grupo de teatro. Vamos a llevar obras de teatro con enfoque social, para que la gente aprenda y conozca qué son sus derechos, que conozcan qué son los derechos humanos, que conozcan la Constitución. Eso es lo que queremos, para que sepan defender y en un momento u otro pues nosotros acercarnos y asesorarlos y apoyarlos. Y el tercer punto fundamental también es la transparencia en la gestión de los recursos económicos. Nosotros sabemos en qué lo vamos a gastar, ahorita son casi 230 mil quetzales. Ese dinero hay que utilizarlo bien para el estudiante, hay que comprar computadores, hay que comprar escritorios, hay que comprar todo lo que es equipo de oficina, para que el estudiante llegue a una asociación donde esté una asociación limpia, donde tengan la confianza de acercarse y buscar la ayuda. Si algunos compañeros no tienen cómo hacer una presentación audiovisual, comprar todo el equipo necesario para que lo utilicen sin ningún costo, solo que presenten su carnet y con eso ellos lo pueden utilizar. Esas son básicamente nuestras 3 bases. Gracias. ¿Un mensaje que quiera dar a la comunidad estudiantil sobre las elecciones de mañana? Bueno, a cada uno de los estudiantes es importante recordarles que la Asociación de Estudiantes del Derecho es la asociación más antigua de la Universidad de San Carlos. Por ella han pasado personajes importantes de la sociedad, Miguel Ángel Asturias, el mismo Vinicio Cerezo, personas que han trabajado por el país. También han pasado personas que no han sido gratas, pero ahorita es importante que retomemos el papel protagónico que la Asociación de Estudiantes del Derecho tiene que tener, la representación estudiantil y el movimiento estudiantil lo requiere y necesita en base a la historia que ha tenido siempre. Muchas gracias. Mi nombre es Andy Varías, yo soy un estudiante del octavo semestre de la Facultad de Derecho y mi postulación es para presidente de la Asociación de Estudiantes del Derecho. ¿Cuál es la planilla que representas y cuáles son los principales ejes de trabajo? Yo soy el presidente y fundador de la agrupación Renovación Estudiantil de Derecho, por sus siglas RED. Básicamente nosotros manejamos en 3 ejes que son principales. Nosotros buscamos más que todo la academia, el fomento nuevamente de la parte social, como somos la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que es algo que realmente hemos visto que se ha perdido. En el transcurso del tiempo, pues la asociación tenía un gran peso, parte de ello pues también es que Miguel Ángel Asturias era uno de los representantes y es algo que se ha perdido, y también otro es la implementación de la tecnología, porque nosotros estamos viendo que las universidades privadas se nos están adelantando y nosotros como universidad autónoma y representante del pueblo, pues también tenemos que actualizarnos en esos aspectos. Ustedes son una de las planillas que tienen el número más grande de mujeres, ¿me puedes comentar al respecto? Sí, bueno, nosotros tenemos 7 mujeres dentro de la planilla. La fiscal general, ella no es dentro de la planilla, sin embargo, pues también es parte de la agrupación. En total son 8 y en planilla hombres somos 6. ¿Por qué mujeres? Nosotros sabemos que la población de la facultad es mucho más grande en mujeres, somos un poco más de 17,000 alumnos y en su mayoría mujeres, y vemos también que es un buen matiz que la participación femenina se esté dando. ¿Por qué? Porque es muy importante que la mujer empiece a involucrarse, empiece a luchar tanto por los derechos de la mujer, que hemos visto que son muy violentados dentro de Guatemala, y nosotros tenemos un proyecto, además estudiantil, a nivel nacional. ¿Por qué? Porque con eso también la mujer puede empezar a agarrar, más que todo, la representación, y en un par de años, en un proyecto a mediano o largo plazo, pues ya tener representación en altos cargos, que eso pueda beneficiar también a la mujer. ¿Cómo se vincularían si resultan electos a la asociación con la Asociación de Estudiantes Universitarios? Bueno, nosotros ya estuvimos en pláticas con la Asociación de Estudiantes Universitarios Olivario Castañeda. Tenemos también compañeros de la facultad dentro de la representación de AEU. Creo que es algo realmente muy importante y nosotros sabemos que se llevaría un trabajo muy bien con ellos. Ya tuvimos 2 pláticas, nosotros en conjunto como movimiento, las 4 planillas, y creo que sí, ellos nos están brindando mucho apoyo. Parte de ello también es que ellos van a estar como observadores de honor el día de mañana para que todo pues se lleve a cabo como tiene que ser. Gracias. Y para finalizar, ¿nos puedes compartir un mensaje a los estudiantes para las elecciones de mañana? Bueno, sí, que vean a quienes quieren ellos de representantes realmente, que vean los planes de trabajos, perfiles de cada uno de nosotros. Nosotros aparecemos en Facebook como Renovación Estudiantil de Derecho, Red. Ahí pueden ver la pues parte de la biografía, una pequeña biografía de cada uno de los representantes, tanto en junta directiva como en subsecretarías, y planes de trabajos más desarrollados en todas las subsecretarías también, para que ellos puedan estar ahí. Y lo que queremos es que empiecen a participar. Nosotros como estudiosos del derecho, creo que más que un derecho es nuestra obligación empezar a darle el ejemplo a nivel nacional a todas las personas que tenemos un voto consciente. Y esperemos que en estas elecciones se den mucho más votos que en las elecciones anteriores para que la gente empiece a ver que la renovación pues está llegando. Muchas gracias por tu tiempo. Buenas tardes, nos encontramos en el edificio S2 de la Universidad de San Carlos, cubriendo desde Radio Urbana el debate de las elecciones para Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho. Nos encontramos con César Oliva, él es el representante del Movimiento del Cambio Estudiantil, quien nos va a brindar unas palabras para Radio Urbana. Vamos a conversar con él. Nos encontramos a pocos minutos de iniciar el segundo debate que se va a llevar a cabo en esta facultad. César Oliva, ¿cuántos años hace que no se realiza una elección para Asociación de Estudiantes de esta facultad? Bueno, pues aproximadamente son 10 años en el cual no se han hecho elecciones democráticas para elegir a nuestras autoridades estudiantiles. Es un ya periodo de tiempo bastante amplio en el cual los estudiantes no han tenido una representación como tal ante las autoridades administrativas como ante la misma universidad. Ya. ¿Cuáles son los grupos que participan en este momento aparte del tuyo? En este caso somos 4 agrupaciones. Está lo que es Movimiento del Cambio Estudiantil, Yo Soy Derecho, está Unión Estudiantil y lo que es Renovación Estudiantil de Derecho. Somos 4 planillas en estos momentos que estamos participando para poder ser elegidos como junta directiva y subsecretaría de la asociación. Perfecto. ¿Tu cargo, a qué cargo te postulas tú? En este caso, por parte del Movimiento del Cambio Estudiantil, me estoy postulando para el cargo de presidente de la junta directiva para presidir la asociación. Perfecto. ¿Tú eres estudiante de qué semestre o ya cerraste tu carrera? Ahorita estoy cursando lo que es el octavo semestre, ya el cuarto año de la carrera. Estoy inscrito en la jornada vespertina de la facultad y ya prácticamente ya casi en lo último de la carrera, va para cerrar. ¿Qué dirías tú que son los puntos importantes que propone tu planilla para que el estudiantado los favorezca con su voto? Nosotros lo que queremos hacer cuando quisimos participar es lo que es una nueva temática de política y por ende una nueva forma de administración. Queremos enfocarnos en 4 pilares, que es la academia, lo que es el servicio social, la fiscalización y la condición y recreación. En este caso, el tema más importante para nosotros es la fiscalización, porque no se puede hablar, por ejemplo, de propuestas, de ejecutar proyectos, si no hay una transparencia, hay una metodología de fiscalización como tal que promueva esa transparencia, valga la redundancia, en los procesos que se haya dentro de las licitaciones para la AED. Sería más que todo enfocado a fiscalización y recuperar la temática social dentro de la facultad. Siento que el estudiante de Derecho ha perdido mucho su conciencia social y por ende eso perjudica mucho al momento de aplicar las normas jurídicas a casos concretos. El día de mañana son las elecciones. ¿Cuál es el horario y cómo es el procedimiento? ¿Cómo se realiza el proceso electoral mañana? En este caso van a haber mesas establecidas en los edificios S2, S12 y en la sección antigua para que los estudiantes tanto de primer año como en los últimos años puedan ejercer su voto, igual que los compañeros de la antigua. Las mesas se van a estar abriendo aproximadamente entre 8 a 9 de la mañana y se va a estar cerrando entre 7 a 8 de la noche. Esto para darle una cobertura a las tres jornadas para que los estudiantes puedan tener la oportunidad de ejercer su sufragio en las distintas mesas. Por lo regular se contabilizan más o menos como 11 mesas que van a haber distribuidos en estos edificios y en la extensión de Antigua. Un proceso que va a estar todo el día abierto para todo el estudiante. ¿Cuál crees tú que es la importancia que tiene para el movimiento estudiantil y la Universidad de San Carlos esta elección? Es importante debido a que, si nos basamos en los hechos históricos, la Asociación de Estudiantes del Derecho es una de las asociaciones más antiguas creadas en la Universidad de San Carlos. Fue partícipe de varios acontecimientos históricos en el cual el movimiento estudiantil, que en aquel tiempo la Asociación de Estudiantes Universitarios, formaron parte de los cambios que se hizo en el país. Por ejemplo, podemos hablar de los movimientos de 1944, cuando fue lo del derrocamiento de Jorge Ubico, o de Manuel Estrada Cabrera, cierta injerencia que hubo en el movimiento estudiantil, parte de la Asociación de Estudiantes del Derecho, para poder promover acciones ciudadanas, incentivar al pueblo para poder levantar esa voz y poder no quedarnos callados contra toda la injusticia y corrupción que se vivió y se vive hoy en día. Creo que es muy importante que haya participación de los estudiantes hoy en día y que demos un poco de lo que el pueblo de Guatemala nos ha brindado a nosotros, la oportunidad de estudiar en esta tricentenaria universidad y en esta tricentenaria facultad y aportar nuestros conocimientos en el área legal. ¿Cuál tú esperas que sea el clima de la participación mañana o cuáles son las expectativas que hay de la participación del estudiantado debido a veces la indiferencia, el temor por otros procesos que se han vivido en otras facultades, en esta misma? En lo personal, cuando estuvimos haciendo nosotros campaña, estuvimos pasando los salones, vimos que el estudiante se motivó demasiado a querer conocer y participar en el proceso. Vimos un poco de apatía al momento de, bueno, tal vez un poco, para las elecciones del representante del Consejo Superior de parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas. De 17.000 estudiantes más o menos, votaron más o menos como 2.000 estudiantes. Esperamos que ahorita haya más afluencia, los estudiantes fueron más participativos, preguntaron mucho, fueron interrogantes al momento de poder cuestionarnos o debatirnos o incluso hasta analizar sobre este proceso. La verdad, el estudiante yo veo que ya está cansado de las mismas circunstancias y de la opresión que a veces se puede tomar por parte de, en este caso, autoridades, docentes, administrativas. El estudiante quiere ver cambios dentro de la facultad. Yo creo que esto le da a ellos nuevos aires de un cambio dentro de la facultad, de saber que van a tener representantes que los van a velar por ellos todos los días y en cualquier momento que sea posible. ¿A qué horas tendríamos resultados el día de mañana? Según se estaba trabajando la logística, según la Comisión Extraordinaria Electoral, más o menos estaría llevando como tipo 9 o 10 de la noche si todo marcha de una forma pues precisa. Ahora hay que tomar en cuenta también que hay un proceso de impugnación se tiene que llevar y eso podría atrasar un poco lo que es la contabilización de las papeletas en el proceso. Muchas gracias, César. ¿Quisieras agregar algo más para Radio Urbana? No, solamente incentivar a todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de aquí, de esta tricentenaria Universidad de San Carlos, para que participen, para que podamos seguir adelante y podamos hacer cambios verdaderos y poder levantar nuestra voz para hacer también voz del pueblo de Guatemala. Muchas gracias. Thank you. cerrarte a tu pueblo con llaves de oscuridad. Quieren que construyas máquinas para matar mariposas y evitar que vuelen llevando la luz. Tantas veces han cambiado tu boina azul por los absurdos cascos de un orden feudal. La señora burguesa quiere que vistas de noche y que juegues canasta de espaldas al pueblo. Pero mientras dentro de tu vientre vayan dos muchachos tomados de la mano, respirarás libertad, porque eres un libro abierto enamorado de su pueblo, un libro abierto donde se lee la lucha que empezó Eugenio Rivas y que habrá que seguir. Quieren matarte con flechas de oscuridad. Alma mater, quieren matarte con flechas de oscuridad. De nosotros depende que un silencio oscuro recubra tus libros. De nosotros depende que se mueran los niños en los vientres sin parto. Pero te salvaremos a pesar de tus enemigos, los de afuera y los de adentro. Pero te salvarás. Muy buenas tardes, estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. El día de hoy estamos tratando, dándole la cobertura especial al proceso electoral que se realiza en la Facultad de Derecho. El día de hoy se están eligiendo representantes estudiantiles, el día de hoy se está eligiendo a los representantes para la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes del Derecho. Ya escuchamos las entrevistas de el candidato Giovanni Ochoa y Andy Varillas. Y Andy Varillas. Comencemos primero con Ochoa. María, ¿qué rescatas tú de la entrevista que escuchamos? Me gusta saber de lo que quiere hacer referencia conforme a generar conciencia dentro de la población de la facultad, porque tiene un fundamento lógico, llevar a las aulas, ¿verdad? Un teatro. Teatro popular con un mensaje conciso y claro. Pero a veces digo yo que a veces hay propuestas dentro de las cuales con lo que fueron los fondos, digo yo, sí es cierto, pero ¿qué van a realizar más allá sobre un plan de acción mayor, verdad? ¿Cómo se va a lograr rescatar sobre lo que es la tasa estudiantil, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a prolongar ese fondo que quieren ellos venir, verdad? Entonces dice pero una sí, parte... Pero sí te parece que la idea de impulsar a través del teatro la sensibilización... Me gusta un montón. Y habla también de elevar el nivel de la calidad académico, el tema de los diplomados con apoyo de organizaciones internacionales. ¿Destacarías tú eso como algo importante? Sí, destaco esa parte muy importante, porque también hay que hacer también un énfasis principal, que a nivel internacional nuestra universidad es una de las tres principales a nivel universal, y creo que estos 10 años que han estado tan apagada la Asociación de Estudiantes del Derecho, yo creo que también necesitamos de manera internacionales, ¿verdad? Independientemente de la agrupación que saliera favorecida el día de hoy y saliera electa, está claro que esos 10 años que no se han realizado procesos democráticos de elección estarían superados, y me parece que eso es lo más importante en este momento. Lo más importante. Jocelyn, en cuanto a Andy Varías, a mí me sorprendió el tema de la juventud. 21 años tiene Andy Varías, octavo semestre en la carrera ya. ¿Qué rescatas tú de la entrevista que le hiciste? Yo rescato principalmente que su equipo es conformado por varios estudiantes de varios semestres, no específicamente del octavo. Tiene diversidad de propuestas. Todas las planillas en sus planes de trabajo presentan aportes hacia el arte y deporte específicamente. Él busca resaltar el nivel de la academia principalmente, fortalecerlo. Y vuelvo a lo que decía hace un momento, el incluir a mujeres en su planilla es recobrar ese espíritu. Y añado también que él en un momento nos comentó que uno de los retos era buscar cómo estaba el presupuesto que se tenía destinado hacia la asociación, que aproximadamente son 200,030,000 quetzales. Ese es el presupuesto anual que se tiene por cada estudiante, se destina hacia la ¿cuánto asociación. ¿Cuánto dijiste la cantidad? Ahora te lo doy, 230,000 quetzales, que es por el total de estudiantes, ¿verdad? Una parte se da a la Asociación de Estudiantes Universitarios y otra a la Asociación de Estudiantes del Derecho, aproximadamente es el 6%. Y entonces ellos lo que tienen, al principal reto, si ellos son la planilla que resulte ganadora, retomar cómo está el tema del presupuesto. Y también dentro de los muchos propuestas que Andy presentaba, está el recuperar la academia principalmente, y propuestas a la mejora de la infraestructura y coordinaciones específicas con la Asociación Oliverio Castañeda de León. Perfecto. María, ¿el horario de las votaciones? El horario para las votaciones es de la mañana, empezaron creo que a las 8 de la mañana, en el área de la jornada matutina para la Facultad de Derecho, y la jornada vespertina, que es a las 2 de la tarde inician, ¿verdad? ¿A qué hora cerrarían las urnas? Cerrarían a las 7 de la noche. De la noche. ¿Y tenemos 9 mesas? Ahorita vamos a constatar. Son 8 mesas distribuidas en 5 mesas en el edificio C2 y 3 mesas en el edificio S12. Quisiera aportar que para la jornada de las votaciones en la noche se espera una mayor respuesta, aunque son solo 3 mesas, pero esta es la jornada que mantiene un número más elevado de estudiantes, y también se va a tener el apoyo directo de observadores como PDH, COPREDE, y invitado de honor está la Asociación de Estudiantes Universitarios. La observación es importante en este tipo de eventos, porque siempre resultan algunos inconvenientes que pretenden empañar estos procesos. Nos pasó con la elección de la Asociación de Estudiantes Universitarios, la AEU, que se intentó poner un proceso paralelo que pretendía deslegitimar el proceso realmente democrático y legítimo que se iba a llevar a cabo. Afortunadamente eso se logró denunciar en su oportunidad. La observación fue importante para que quedara sentado quienes estaban impulsando este tipo de acciones que empañan estos procesos de carácter democrático. María. Sí, con informar también, ¿verdad?, que hoy a las 8 de la mañana, compañeros del Honorable Comité, puestos con capuchas y con accesorios de suéter cubriéndose la identidad, ¿verdad?, no querían dar las instalaciones del S2 donde iban a empezar las elecciones. El S2 es el edificio central de la Facultad de Derecho, está cabalmente en el centro del campus central de la Universidad de San Carlos. Sí, tuvimos conocimiento de que el edificio había sido tomado, sin embargo, esta situación fue superada. Superada, claramente. ¿Qué dijeron los candidatos a referente a eso? Empezaron a hacer comunicación mediante redes sociales, ¿verdad?, y difundirlo, porque la situación esta no era viable para encontrar a personas de esta manera enfocadas en un solo bloque, ¿verdad?, y prácticamente bloqueando las elecciones, ¿verdad?, que se estaban instaurando, y además que también es la jornada matutina de la Facultad de Derecho. Entonces también prácticamente dentro de las elecciones y jornadas era viable que estuvieran abiertas las puertas de la facultad para que no hubiera ningún bloqueo, y creo ya había un representante ahí de la de los observadores, ¿verdad?, viendo, haciendo diálogo. Pero se superó la situación. Se superó. Ya, tenemos dos entrevistas más de los siguientes candidatos. ¿Cuáles son los nombres y las agrupaciones de tus siguientes entrevistas? Sí, las personas de las siguientes planillas son por Unión Estudiantil. Está, ahora les permítanme un segundo el dato, el compañero estudiantil Ramiro Orantes. Y para la planilla de Movimiento del Cambio Estudiantil, yo entrevisté a Alberto Bautista, que es el que pretende optar al cargo de vicepresidente. Perfecto, vamos a escuchar ahora estas entrevistas en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Nos acompaña María García y Jocelyn Velázquez, y en controles nuestra queridísima Marcia Mejía. Muy buenas noches, mi nombre es Alberto Bautista, soy aspirante al cargo para la vicepresidencia de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes del Derecho. Represento a mi agrupación, el Movimiento del Cambio Estudiantil. Invitamos a nuestros compañeros a las votaciones el día de mañana, 27 de septiembre, a que se acerquen a las urnas, elijan a la Asociación de Estudiantes del Derecho y formen parte de esta fiesta cívica estudiantil. ¿Cuáles son sus ejes de trabajo o su plan de trabajo a implementar si son electos como Asociación de Estudiantes de Derecho? Nosotros tenemos una propuesta que está enfocada en cuatro ejes fundamentales. Se trata del eje académico, del eje del servicio social, también como el eje de fiscalización, que creemos que es de gran trascendencia ante los acontecimientos de la situación actual del país, como también el de recreación y de condición, que no deja de ser menos importante, donde velamos porque el estudiante universitario se encuentre en una verdadera situación física adaptable y se pueda recrear de buena manera. ¿Cuántas son las personas que integran su equipo y en qué secciones o secretarías están distribuidas? Oh, ok. Para la junta directiva nosotros estamos propuestos el compañero César Oliva, el compañero Hans Guerrero, también como la compañera Alison Catalán, mi persona, como ya lo he mencionado, como cargo de vicepresidente, y las distintas secretarías conformamos un total de un grupo de trabajo de 13 integrantes, tomando en cuenta la participación femenina, en donde están involucradas cuatro compañeras, como es la Secretaría de Arte, como la revista, como también se encuentra la de Asuntos Jurídicos y la de Asuntos Sociales. De ser electos ustedes y ganar la Asociación de Estudiantes de Derecho, ¿cuál es su primera acción a desarrollar? Bueno, la primera acción a desarrollar técnicamente va a ser instaurar y legitimar lo que es esta asociación de estudiantes. Se sabe de los antecedentes históricos desde hace más de 10 años, pues no se encuentra una legalmente constituida. Tenemos que ir a arreglar a la casa, como se dice coloquialmente. Técnicamente, elaborar y ejecutar los primeros planes de trabajo que tenemos a corto plazo, como la instauración académica, el fomento de la fiscalización dentro de los mismos compañeros, quienes somos a los que nos debemos, una asociación encargada para los estudiantes y de los estudiantes, y que sean ellos los primeros en que tengan la oportunidad de fiscalizar, en señalar también los errores que se estén cometiendo, como también debe hacernos propuestas directamente. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Ramiro Orantes, voy al cargo de presidente para la elección de estudiantes en derecho por parte del grupo Unión Estudiantil. ¿verdad? Nosotros estamos trabajando con puramente estudiantes porque queremos que el estudiante recupere esa voz, esa conciencia social, ese valor, esa gallardía que ha caracterizado al sancarlista durante a transcurrir de las décadas y la historia, como nos ha dicho. Por eso nosotros estamos trabajando en todos los salones para poder apoyar a todos los estudiantes y darle acompañamiento, porque dadas las circunstancias que no ha habido un concurso oposición durante 11 años, tenemos docentes de mala calidad en los salones y por eso se ha perdido hasta la credibilidad de los profesionales allá afuera y de los estudiantes también para conseguir un trabajo, ¿verdad? ¿Puedes resumir cuáles son los ejes y puntos de trabajo en tu propuesta? Correcto, los ejes son academia, ¿verdad? Seguridad del estudiantado y la conciencia social. En la academia queremos renormar la venta de libros y textos. Acá te obligan a comprar un libro de 300 cuando hay una biblioteca en la cual puede costar 25 quetzales un libro, ¿verdad? Entonces nosotros queremos hacer eso, el concurso de oposición, regular el artículo 53, donde dice que aquel docente que no te suba una nota en los 15 días que estipula el reglamento sea sancionado de una forma grave. Esto significa que él no tendría su ascenso económico cada año, ¿verdad? Y eso creo que les va a doler a ellos. Para finalizar, ¿me puedes regalar un mensaje para los estudiantes invitándoles a las elecciones? Claro, claro. Yo le estoy diciendo a todos mis amigos, porque a todos los considero amigos, aunque no los conozca a todos, en el S12, S5, S7 y S2 y sección antigua, de que mañana salgamos y dejemos el tacuche de la apatía por un lado y nos pongamos ese color rojo de la Facultad de Derecho como sancarlistas que nos ha caracterizado para demostrar de que sí queremos hacer cambios en la facultad. Thank you. Muy buenas tardes, les habla David Arias desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. El día de hoy nos acompañan María García y Jocelyn Velázquez. Estamos dando una cobertura especial al proceso electoral que se está viviendo en estos momentos en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. Ya escuchamos las entrevistas de César Oliva del Movimiento del Cambio Estudiantil. Esta entrevista realizada el día de ayer por su servidor, comentábamos aspectos relacionados al clima que se pudiera estar viviendo en este momento. María, ¿qué nos dices de lo que escuchaste de César? Escuché algo muy importante que todos debemos de venir y ser partícipes de este nuevo hecho, ¿verdad? De un cambio a las mejoras a nivel facultativo y a nivel estudiantil, ¿verdad? Para poder generar un cambio, un movimiento del cambio, como lo determina el compañero. Él hablaba de fiscalización, de transparencia. ¿A qué se refiere? ¿Qué pasa en la facultad? ¿Qué pasa en la facultad? De que muchas veces los fondos no son bien determinados, administrados para distintos entes de lo que es oficinas, por decirlo así, los espacios no cuando llegan. Estamos hablando de corrupción, María. Ajá, sí, prácticamente. ¿Hay corrupción en la facultad? Hay corrupción, existe corrupción, prácticamente. Entonces, prácticamente no hay en sí que se diga que verdaderamente, honestamente, verdaderamente genere un cambio, ¿verdad? Siempre buscan la manera de estoy aquí parado, pero no porque no, aquí no me sirve, ¿verdad? Entonces voy a venir y digo yo, no importa, aquí me hacen la pala, ¿verdad? Entonces no es factible. Muchos de nosotros, de los compañeros, nos ha costado con de llevar nuestros estudios de una manera honesta para que gente venga y solo pase porque sí los cursos, ¿verdad? Fácilmente. Entonces uno trata la manera de ser un buen estudiante honesto y demostrando todas sus capacidades intelectuales de esa manera. También escuchamos a Ramiro Orantes en la entrevista que realizara Jocelyn Velázquez. Él representa a Unión Estudiantil. Jocelyn, ¿qué rescatas tú de la entrevista que le hiciste a Ramiro? Hay varios puntos que él presenta. Uno de ellos es retomar el derecho que tiene la universidad y que recae, lo cito a él, en la Facultad de Derecho, reservado específicamente a la propuesta de iniciativa de ley que tiene la universidad. Sí. Esto lo propone él como retomar que sea vigente y que sea la facultad en donde se gesten propuestas de iniciativa de ley que beneficien a la población en general. También aborda el tema de eliminar todo tipo de corrupción que existe entre docentes a la venta de libros, que prácticamente también te obligan a comprar libros por puntos y que ellos consideran que ese es un negocio que hasta ahora es rentable para estos docentes. Y en una tercera propuesta, ellos rescatan el fortalecer la infraestructura a la facultad, empezando por baños, salones, escritorios, y hace referencia a la crisis que actualmente tiene la facultad en el hacinamiento, en los salones de clase. Esto se ve más reflejado en los primeros semestres, que es en donde la cantidad de estudiantes es mayor, aproximadamente a 160 alumnos por clase. Son las propuestas principalmente que él nos comentó. Estamos escuchando las entrevistas que el día de ayer realizamos desde Radio Urbana para las cuatro planillas que se presentan hoy para la elección de la Asociación de Estudiantes del Derecho, Movimiento del Cambio Estudiantil, Unión Estudiantil, Yo Soy Derecho y Renovación Estudiantil de Derecho. Vamos a un corte. Estamos con María García y Jocelyn Velázquez en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Yo te digo, camarada, por encima de la idea y aferrado a la querencia que sentimos por la tierra, prometo que nuestras manos sean buenas para la siembra, que alimente a la ternura y a los derechos del hombre. Pido que si le digo, camarada, cuando lo encuentre llorando de rabia ante la injusticia, cuando lo escuche cantando al amor y a la alegría, cuando lo sienta soldado del combate por la vida. Alegre, camarada, seguro que está nombrando al constructor de juguetes y no al que hace armas de guerra. Yo llamo a la vida misma, dulce y buena camarada, y al tener los 4 metros de mi tierra liberada, pido que mis camaradas despidan con canciones, flores rojas, puño en alto, y me prometan seguir luchando por la alborada, que también es camarada. Por la alborada, que también es camarada. Camarada es la llovizna cayendo en la tierra seca, y la canción cuando vuela hasta posarse en el alma. Y camarada es el cielo con su generoso azul, llenando todos los ojos que pueblan el universo. Y camarada del amor, el beso. Ramiro Orantes es representante del Grupo Unión Estudiantil. El día de hoy se están celebrando las elecciones para la Asociación de Estudiantes del Derecho. ¿Cuál es el ambiente que se está viviendo en estos momentos en la universidad? Sí, muy buenos días a todos los radioescuchas. Les comento, el ambiente es un ambiente de total calma. Solo hubo una pequeña incertidumbre en la mañana, dadas las circunstancias que el comité de huelga pues había tomado los el edificio S2. Los demás, pues, las mesas, se llegó a un diálogo precisamente en la cual se quitó el tema de las personas que estaban con el rostro tapado y las cadenas que impedían el ingreso. Ahora es una total calma, tenso, hay mesas, ya hay estudiantes que están votando, emitiéndose su sufragio. Ya, ¿cuál era la demanda o qué fue lo que motivó para que el comité de huelga tomara las instalaciones? El comité de huelga, su argumento era que quería detener las elecciones, porque dice que es un tema que está totalmente viciado. Nosotros, y lo sabemos correctamente, que ese tema no nos compete a nosotros si tiene vicio o no el proceso. Creo que ese es un tema y un juzgado y un juzgador, un juez, lo resuelve, no somos nosotros. Entonces no podemos tomar la decisión de una forma abrupta, suspender el derecho constitucional de los compañeros estudiantes de elegir y ser electos. Perfecto. ¿Cuánto tiempo estuvo tomado el edificio o cerraron las puertas? Estuvo aproximadamente cuando nosotros venimos a las 7:30, porque a las 8 estaba para arrancar con las elecciones, y a las 7 que venimos pues ya estaba tomado el edificio. Al parecer, según comentaron, que ellos desde anoche pernoctaron en una sede que tienen del mismo edificio, pero que entonces se liberó como a las 8:30. Eso significa que estuvo como una hora y media o dos horas aproximadamente, exagerando, la toma del edificio. ¿Qué autoridades intervinieron para resolver el conflicto? Correcto. Lamentablemente nuestras autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, es el momento que ni siquiera se han apersonado, se les pidió a través de... O sea, fueron las planillas las que prácticamente intervinieron. Sí, las planillas, pero también está COPREDE, está aquí la COPREDE y está también el tema de PDH. Uh-huh. Y la nueva junta directiva de AEU que hace poco fue electa. Ah, perfecto. Ellos intervinieron para solucionar el conflicto y que se dieran el edificio. Exacto. Como les repito, es lamentable que ni el decano, licenciado Bonilla, ni la junta directiva, ni ninguna autoridad estén presentes acá, ni nuestros representantes estudiantiles al CSU, ni a los vocales. Asimismo, también se hizo una solicitud pidiendo acompañamiento de las fuerzas de seguridad internas de la universidad y tampoco se hicieron presentes. Hicieron caso omiso a los memoriales que se interpusieron para que nos dieran seguridad a nosotros los estudiantes. Me acompaña en esta cabina María García y Jocelyn Velázquez. Jocelyn Velázquez estuvo haciendo entrevistas, al igual que tu servidor. María tiene una pregunta, a ver si la alcanzas a escuchar. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes. Con referente a una pregunta, ¿en qué quedaron con el diálogo con el honorable comité de huelga? Sí, gracias por la pregunta, compañera María. Respondiendo, le comento, nosotros llegamos, eran a raíz de la petición de ellos, es de que el proceso estaba viciado en suspenderlo, pero como le dije al compañero anteriormente, nosotros no somos un ente que podemos suspender un tema de elecciones. ¿Pero cuál es su percepción como planilla? Correcto, entonces se llegó al acuerdo de que las elecciones van a haber. El tema es de que ahorita estamos viendo que no haya ningún tipo de violencia por parte de ellos, pero ellos dicen que lo dejan como en el limbo, a la interpiere. O sea, ellos no dicen no va a haber violencia o sí, o sea, eso no sabemos porque nosotros nuestra demanda no nos la dieron. Prácticamente venimos a una mesa de diálogo de la cual considero que no se toma como mesa de diálogo, sino como una mesa de coacción, porque ellos dicen si no se cumplen sus demandas, entonces nosotros no garantizamos que haya violencia. Pero lamentablemente ya se está coordinando para tener un tipo de seguridad para brindarle a todo aquel estudiante que venga a emitir su voto. Te va a preguntar ahora Jocelyn. Ramiro, ¿podría comentarme cuál es la situación que está pasando la sede de Antigua, si ha tenido algún acontecimiento similar al que tiene la sede central? ¿Qué pasa en la pregunta? Sí, gracias por la pregunta. Respondiendo a ello, gracias a Dios, sección antigua no tiene ningún inconveniente, así mismo como el S12, que es siempre de acá del campus central. El único conflicto se dio en el S2 de campus central, sección antigua, pues ellos, como les comento, no tienen una sede formal por parte de la universidad, sino que es una escuela. Las elecciones se van a llevar a cabo aparte de las 6 de la tarde, que es el ingreso de los estudiantes, porque ellos solo tienen una jornada, que es la de la noche. Y por el momento no hay grupos allá cerca o rondando las instalaciones para poderla tomar ni nada por el estilo. Nosotros hemos comunicado con los compañeros que están en sección antigua y dice que todo está normal, está funcionando normal, igual acá en el S12. Solo fue el S2 el que tuvo el inconveniente. Y ahora, ¿tienen algunos planes de seguridad o planes de contingencia para el edificio S12, en donde se tiene un número más grande de estudiantes? Principalmente para la jornada nocturna, ¿verdad? Sí, correcto. Fíjese que sí, estamos coordinando, lamentablemente por tema de autonomía y muchas veces no es factible el ingreso de las fuerzas, en este caso PNC o Ejército, para que den un resguardo a los estudiantes. Sí, no les compete. Pero, tampoco. Que no les compete, correcto. Entonces, ahorita nosotros lo que estamos haciendo es gestionando que a través de la administración, pues la seguridad interna de la facultad, pues, sea la que brinda la seguridad. Y aparte, les comento, muchos estudiantes de la jornada de la mañana, de forma gallarda, pues se postraron ahí y dijeron de que iban a estar como observadores y garantes de que un proceso se lleve de buena forma, porque aunque el comité está intimidando, ellos dicen que no le tienen miedo. El comité es cerca de 35 personas que acostumbran a agredir, sin embargo, nosotros tenemos cerca de los 17.000 estudiantes y todos muy gallardamente pues estamos aquí afuera postrados por cualquier vicisitud que suceda. Me parece, Ramiro, yo creo que le corresponde al estudiante de derecho defender ese proceso democrático que es tan necesario para que los representantes estudiantiles y la facultad en sí misma juegue el papel histórico que siempre ha jugado en este país. Te agradecemos, Ramiro. Solo una última pregunta. ¿A qué horas calculas vamos a obtener ya datos oficiales de la jornada de hoy? Correcto, nosotros estamos pensando que a las 7:30, que ya la gran mayoría de estudiantes han venido a clases de la noche, claramente, que se cierren urnas. Estamos viendo la posibilidad de que se aperturen hasta las 8, pero sería un poco más arriesgado porque a las 8 se van muchos estudiantes y no vaya a ser un intento de robo de una urna o algo por el estilo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es de que si a las 7 se cancelan las elecciones, yo pienso que tipo 11 o 12 de la noche, porque AEU quiere hacer el conteo en medio del edificio y que los estudiantes estén como garantes de que el proceso sí se dio de una forma legal y que no hubo vicio, ¿verdad? Gracias, Ramiro. Era Ramiro Orantes de Unión Estudiantil acá en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Te agradecemos, Ramiro. Vamos a estar atentos a lo que pase hoy en la noche en nuestra queridísima Universidad de San Carlos, atentos a este proceso electoral que hace 10 años lo esperábamos, y esperemos que el movimiento estudiantil se siga fortaleciendo. Gracias, Ramiro, por tus palabras para Radio Urbana. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por el espacio y que tengan un bendecido día. Gracias, Ramiro. Estamos concluyendo el programa especial que Radio Urbana Radicalmente Democrática realizará por el proceso electoral que se está viviendo en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. 4 agrupaciones se presentaron para representantes estudiantiles de esa facultad: Movimiento del Cambio Estudiantil, Unión Estudiantil, Yo Soy Derecho y Renovación Estudiantil. Nos comentaba Ramiro en una entrevista que anteriormente ustedes escucharon, que todo se encuentra con normalidad, hay cierta tensión, como en todo proceso, pero también el estudiante tiene la actitud de defender este proceso democrático que es importantísimo para la facultad. Estuvimos en esta cabina María García y Jocelyn Velázquez. Yo me despido de ustedes, antes recordándoles que nos encuentran en www.urbanaradio.com, en tunei.com, radio_urbana_radio, y en Facebook Radio Urbana Radicalmente Democrática. María, para despedirnos, Jocelyn. Muchas gracias por el espacio. Mantendremos informados sobre los resultados que tenga esta vuelta y, de ser posible, mañana, si hay una segunda vuelta, a los estudiantes universitarios, específicamente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, estarán las mesas habilitadas hasta las 7 de la noche para que puedan efectuar su voto. Requisito es que puedan llevar su carnet o DPI, estar inscritos y que se acerquen a solicitar información si no han tenido de las planillas. Muy bien, hermosa encuentra la vida quien la construye hermosa. Por eso amo en ti lo que tú amas en mí, la lucha por la construcción de nuestro planeta. Otto René Castillo. Damos por finalizado este programa en la cual hemos abordado a las distintas planillas y con cada una por la recuperación del espacio estudiantil, porque se rescate y que se critique de manera clara a estas situaciones y acontecimientos social-político de este país, que necesita recuperarse y necesita democratizarse para la construcción de nuestra sociedad. María, Jocelyn, buenas tardes. Gracias a Marcia Mejía, que nos acompañó en controles. ¡Y aquí está tu son, Chabela! ¡Matas a los practicantes! ¡Del plato fabricante! ¡Wilson chines de lugar! ¡Estudiantes! ¡Sonó la carcajada productiva! ¡Ja, sobre los hediondos males! ¡De la patria roja flores! ¡Ya que no son liberales! Menos conservadores, malos bichos sin conciencia, que la presan en sus dientes y le chupan impremente la fuerza de su existencia. Matas a los practicantes, del plato fabricantes, huizachines de lugar, choteadores, en sonora carcajada prorrumpir. Puestos jueces a millares, que la justicia requiere.